Hola, ¿cómo estamos? Soy Marcos y estamos grabando la Biblia diaria. Vamos a estar grabando Proverbios capítulo 7. Y dice la palabra de Dios: Hijo mío, obedece mis palabras y no te olvides de los mandamientos que te doy. Obedece mis mandamientos y tendrás vida. Haz de mis enseñanzas lo más importante de tu vida. Átalos a tus dedos y grábalos en tu corazón. Trata la sabiduría como una hermana y la inteligencia como parte de tu familia. Ellas se protegerán de la mujer del otro y te alejará, seduce con sus palabras. Un día miré por mi ventana a través de las rejas y vi a un joven ignorante y me fijé en uno que era especialmente torpe. Cruzó la calle cerca de la esquina y se dirigió a la casa de una mala mujer. Caída la noche, era casi de noche, y de pronto la mujer salió a su encuentro con toda la apariencia de una prostituta, abriendo sus intenciones. Desvergonzada y rebelde, no puede quedarse en casa. Anda siempre por las calles o en las plazas, acechando las esquinas. Abrazó al joven y lo besó. Descargándose, lo miró a los ojos y le dijo: Hoy ofrecí una ofrenda para festejar y cumplí mi promesa. Ahora tengo mucha comida, así que salí a invitarte. Estaba buscándote y te he encontrado. He tendido en mi cama cobertores muy hermosos de lino egipcio. La perfumé con aromas de mirra, aloa y canela. Ven, bebamos hasta la última gota de la copa del amor. Hagamos el amor hasta el amanecer. Mi esposo no está en casa. Salió a un largo viaje. Se llevó la bolsa de dinero y no volverá hasta dentro de 2 semanas. Aquí vemos cómo un joven va caminando y se encuentra con la mujer del otro. Palabras muy directas, y dice que andaba vestida en una forma muy provocativa, y andaba en la calle buscando con quién dormir. Y la advertencia aquí es para que el joven prudente, dice que era un joven torpe, pero que el joven prudente se aleje. Y la única manera que un joven puede ser prudente es correr, como dice, para que te quiero, ¿no? Y es hemos visto casos donde, no que la mujer sea muy, como dice aquí, usa la palabra muy fea, que dice prostituta, pero sino que se mete con hombres o el hombre se mete con casadas. Esto no es nada más directo al hombre. Cuando alguien se casa con alguien, es para siempre. Es un compromiso que usted hace para siempre. Y es un compromiso que Dios lo toma con un contrato y dice: no hay salida del contrato, no hay ninguna forma. La única forma es lealtad, o si la persona le ha pagado mal con otra persona, o si la otra persona ya no está viva, o esa es la única forma. Pero aquí le está advirtiendo a todos nosotros, la gente que no estamos casada, que tengamos cuidado, ¿no? Nosotros tenemos que respetar a la mujer del otro. Estaba leyendo un libro de la iglesia coreana, y en una de las tradiciones dice que la tradición del coreano es que cada vez que entra a la casa, digamos, va a visitar a alguien y su esposa está sola, y cada vez que él entra a la casa, él saluda primeramente a la mujer preguntándole cómo está su marido. Yo creo que eso es muy bueno, y la Biblia nos dice claramente que tenemos que alejarnos de la mujer del otro. Hay muchos pescados en el mar, vos, ¿para qué irte a agarrar algo que no es tuyo? Y eso es algo exactamente que nosotros tenemos que siempre velar, que estamos haciendo la voluntad de Dios.